Esto no eres tú, soy yo, episodio número 57. Pero para ganar luz, pues, que sea más romántico. No, con ustedes no soy muy seguro. No, en serio, pues más bacano y bueno. Todo a media luz los dos. Entre nosotros. Tú no me toques tu pierna, por favor. No aquí. Bueno, dale, dale, que es que de pronto estamos hablando. En cualquier momento están besando a Cata y Lorena. Entonces, es mejor sí. Bonus para nosotros. Sí. Ay, yo ciego. Hola a todos, bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, edición número 57, la segunda después de que regresamos. Estoy aquí con mis invitados habituales. Pasamos lista, Hans, Leoncio, Pablo, Lorena, Cata, y nuevamente con Mauro. Que el infierno estaba lleno. Hola. Sometime they come back, como la película de Stephen King. Sí. Y que Mauro sigue haciendo comentarios muy homoeróticos, esta vez con Pablo la cosa cada vez está más peligrosa. No tanto como los de Cata y Lorena. No, hola, Cata y Lorena. Termino. Contrario a la creencia popular, volvieron. Sí, sí, hola Cata, hola Lorena. Gracias a todos los que nos dejaron un saludo esta semana en el podcast. Y que están contentos porque volvimos. Los queremos. Gracias. A todos. Cata, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ebria, pero Ebria. Bien. Seguimos tomando mucha, mucha, mucha cerveza. Esta caja es patrocinada por Big G. Lo que pasa es que si decimos que estamos tomando mucho, Chiqui nos regaña. Ah, ustedes no están tomando, ustedes no saben lo que es tomar. ¡Ay, coste, es tan bacano! Me han tenido que hacer un lado de estómago, yo sí sé lo que es tomar. Me desvié. Sí, pues estamos tomando moderadamente. O sea, tampoco es que estemos pues para aquí bailando de cabeza. Sí, no. Casi, estamos, ya casi. Estamos bien. Yo llevo, ¿qué? Digamos 10, 12 cervezas, pero no sé. Ah, no, no, dos especiales. Ah, pues yo llevo dos o tres. Yo como una y media. Yo empecé más temprano que ustedes. Mauro arrancó. Mauro empezó a las 6 de la mañana. Empezó en caliente. Bueno, en fin. Bueno. Ayer jugué Mario Party ebria. ¿Jugaste Mario Party ebria? Ebria. ¿Y qué tal Mario Party para el Wii? Ebria, sí. Reseña de Mario Party para Luis, yo no la tengo. Yo la pasé muy bueno. No era Mario Party, bacana. Sino que era una orgía. Eso sí. Y estaba muy o sea, era donde Mario Ramírez. Mario Party. No, sí jugué. Jugaste. Con Clashes, estaban con el control y bien. Mario Party. Eso parecía un Luis, control. Y con Luis Bermúdez. Mario Party 69. ¿No te parece que el Mario Party tenía unos movimientos muy pecaminosos? Hay unos. ¿Cómo es verdad? Pero más pecaminosos, sí. Que los de WarioWare, que también son medio. ¿Te acuerdas que te hacíamos bailar a vos poniéndolo en la cintura? No, pero es que son más. O sea, son. ¿El de la cintura o el de la trompa del elefante? No, güey, cuando no, los de la ponían otra parte. Cuando jugábamos multiplayer en WarioWare, que cuando se lo tirábamos a Cata, la poníamos a que se pusiera el Wiimote en la cintura, entonces para que moviera la colita. Spoiler. No, pero sí, pues tiene como sus movimienticos. insinuante, insinuante. Sí, esa es la palabra. Es como bailar reggaetón. Más insinuante. Sigue bailando, mi amor, tú sabes. Como cómo... como tú haciéndole cositas a al control. Sí, no. La verdad. Déjenla, déjenla hablar, que está hablando de hacer cositas, Carlos. Sí, queremos escuchar. No, no, no sé cositas, están. No te detengas. No, sino que pues. Así es. Uy, Pablo y Mauro esta noche se van a perder. Otra vez, de nuevo. El uno en el otro. Uy, de nuevo. Eso lo podemos editar, por favor. La danza de la fusión. No. De nuevo. Otra vez, bueno. No, sino que, pues sí, o sea, los movimientos de WarioWare son como 15 movimientos y ya, en cambio... Mario Party. Pues en Mario Party es, o sea, es una cosa que tiene... hizo un gesto muy sucesivo con el micrófono. El del GIF que me pasó Pablo. ¿Tiene que poner el Wiimote en las tetas o qué? Uy, bacano, ¿no, Mauro? Pre-order. No, no, ya está, comprar. Sí, no, no, es no, como no. Tener un diablo en la ingle. Como el GIF que me pasó Pablo. Y solo tú me puedes exorcizar. ¿Qué? Eso no me lo dijo a mí. No, y miró a León. Está celoso. ¿A León, sí? Lorena, si me invocaste, no recibí ningún mensaje. Eso está random. Extrasensorial. Está random por culpa de la cerveza. Y es que te invocamos juntas. Voy a aprovechar. Sí, sí, estamos. Voy a aprovechar que estábamos hablando de movimientos sugestivos de cadera para, yo no sé pues si esta semana o la semana pasada. No, nada creo, que recuerdes algo con Pablo. No, pero la semana no tiene pasada, que ver con Pablo. En uno de los noticieros nacionales de nuestro país. Nacionales de nuestro país. Pues déjelo. Está borrachito. No más, calidad. Pues porque podría ser noticiero local. No, pues me caíste bien, hombre, seguí hablando. Dale. Ay, Jesucristo. Ya esto está. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, sí. Me perdí en tus ojos. Dieron una noticia en la cual hablaron. Dieron una noticia en la cual hablaron de las caderas de Shakira. Y dijeron, gracias Pablo, que las caderas no mienten. Las caderas de Shakira son patrimonio musical de la humanidad. ¿Cómo le parece eso? No, pero es en serio. O sea, al demonio, la quinta de Beethoven, al demonio, pues lo que sea. La quinta. Pues donde se murió él, ¿no? Donde la enterraron. Después que le echaron la cerveza. Bueno, Mauro, personal. Cerveza con tequila. ¿Qué? Cerveza con tequila. Bien. Ay, Dios bendito, el tequimón. Pero ahondemos sobre el tema de las caderas de Shakira. O sea, ¿en qué momento una pareja? Yo no quiero ahondarle en las caderas de Shakira. Yo sí, hombre. O sea, yo sé que te quedas con el novio argentino. No. No, porque después me hace de Gorilla Mask. Uy. Maluco. ¡Ay, no! Volvió. Gorilla Mask. Me parece bacano porque Lorena sea fea, pero es gracias a No Eres Tú. O sea, ya Lorena sabe eso. Que es el Gorilla Mask. Lorena ya ha aprendido. Sí, conoce un poco más del mundo. Sí. Yo he aprendido gracias a No Eres Tú. Bien. Bueno, estoy aquí también con Leoncio, que Leoncio no quiere hablar mucho, pero él está... Muchas cervezas, Leoncio. Muchas gallinas. Uy, sí, ¿cuántas gallinas mataste esta semana? Muchas gallinas. Sí, tú no sabes. ¿Qué? ¿Cuántas codornices me tocó abrir en dos y quebrarle sus pobres huesos? 10. ¿Eso es un comentario sexual? No, aunque es que parece no. Ok. No, también es sexual. Explicación. Ay, no, él va a hacer eso. No, la verdad es que Leoncio últimamente está dedicado a cocinar mucho. ¿Por qué? No, es porque me gusta la cocina y es un hobby. Entonces últimamente has matado codornices, has matado solo, pavos. Leo, no me mires a mí, no te cubro. Matado patos, gallinas. Solo. O sea, lo has hecho con gallinas, con patos, con codornices, ¿cierto? Con aves, claro que sí. Todos unicornios. Todas las aves. Pronto unicornios. Todas las aves. Ahorita sí. Explícame el procedimiento para matar una gallina. La musiquita. Te coges el cuello. El cuello y parte de la nuca o cuerpo. Y con las manos. Le das tres vueltas a la cabeza y así, arrancas. El de la nada. Sí, así de la nada. Es Snake. Pero, sí. ¿Se la llevan? Metal Gear, Metal Gear 3. Metal Gear 3. Y se la come cruda. Sí, yo sí, las mato Snake un poquito Eater. Más cruel. Yo les... Las desnuco con una olla y les corto la cabeza con mi cuchillo. Pero no, no es cruel, es más rápido, o sea, es mejor. Pues sí. Pero es que mira que en el sacrificio, exactamente, que en el sacrificio tiene su cuento, o sea, eso hay un montón de cambios de pH, se sueltan un montón de ácidos, entonces eso es un... O sea, no es ir matarle y ya. Eso es para evitar que los líquidos malucos se mezclen con la carnita. Lo que decían de las chuchas, que no se orinen, algo así. ¿Qué? La gallina tiene que ser virgen. No, hombre, una gallina, o sea, es como cuando matan al marrano que no le pueden... Que no le pueden rajar que al marrano, porque si se le raja eso se daña todo el marrano. Sí, eso dice. Intestino. El intestino. Sí. ¿Estamos hablando de sexo otra vez? No, por favor, no. So, le rajas el marrano y te enamoran de sexo. I want to play again. No. in your ass. Pensé que... Your ass is my playground. Ah, regla 34, bien, bien, bien. No, gracias, paso. No, sí, no, hombre. La verdad, no sé cómo enlazar ese tema con la segunda la segunda temporada de Haruhi, pero bueno, hablemos. ¿Cómo que no puedes enlazar a Haruhi con el sexo anal? Sí. Mauro, estamos. No, ya hay un doujinshi por ahí que trata con eso. Sí. Siete grados de Haruhidos. Es que regla 34, o sea, sí. ¿Cómo no va a haber porno de Haruhi? Claro. Ah, no, ya lo enseñamos la todo. Película claro, porno de Haruhi con sí. actores de sí, verdad. Sí, lo hay, claro que sí. Te la voy a que sí. No, hecho, es la llega el download, se la voy a después de que te veas Haruhi. Las escaleritas eran las mismas de la película en real que la introducción. No he visto nada. ¿Cómo no? ¿Cómo así? De la película de Haruhi, la película porno que sí tiene las reseñas de los sitios. El porno sí. de Haruhi es imitando la serie completamente, sí, pero eso. Tiene pasan en los mismos sitios. Pero tiene partes porno, sí. Pero es imitando la misma historia. Sí, es nosotros la vimos. Esa es la de la brujita. Sí, que sale Harry Potter. No, afortunadamente. Hoy te traje a Haruhi porque esa es la iniciación de No Eres Tú, para que después llegues hablando bien de ella. Bueno, la cuestión es que todos los que entran acá sí. tienen que ver a Haruhi. Sí, es una Hans quisita. Le tocó, Lorena le tocó, Cata le tocó, a nosotros nos tocó también. Tú criticabas sí. a Haruhi al inicio. Yo decía, no, yo era. Pero a Lorena no le tocó. Sí, a Lorena, claro sí. que sí. Claro que sí, también. Yo se la pasé. Esa es la iniciación oficial. Bueno, la cuestión es que hace cosa de un mes, más o menos, salió el anuncio en la página oficial de Haruhi. Sí. En el cual se anunciaba la segunda temporada. El aburrimiento de Haruhi y su sumilla. No, no va a ser no. eso, porque eso ya lo presentaron en la primera temporada. No. Lo que no era la melancolía. Era la melancolía, sí. pero mostraban el aburrimiento. Ah, no, el otro es el alboroto sí. de Haruhi. La cuestión es que mostraban un video muy extraño en el cual era como un video. Se levanta la falda. No. Era un video de vigilancia nocturna en una escuela. Y aparecían dos personas dibujando unas figuras de tiza en el patio, pero eran reales, o sea, era el SOS. Era live action. ¿Y qué? No, es una publicidad, Lorenzo. No, era publicidad. Vamos a calmar. Nos vamos a sentar. Cambio de calzón. No, estamos bien. Es un promo. Lo que pasa es que los que de pronto han leído la novela que está traducida por ahí, el capítulo número 3, en Bakatsuki está el capítulo número 3, hay un capítulo en el cual ellos dibujan... ¿En qué? Después estás hablando de páginas todas puro guapanís. No. Yo sé por Mauro, pues, que es el dealer, pero... Bakatsuki. En fin, sigan en lo suyo. No, lo que pasa es que Bakatsuki.net es la red donde están publicando las novelas de Haruhi Suzumiya, que son hasta el momento 10 ¿Pirateadas novelas. O gratuitas legal? No, son... Es que no tienen edición ni en inglés ni en español. Eso es que los fans hacen la traducción. Como Harry Potter. ¿Qué que tan confiable traducción? Es eso? Es bueno. No, es confiable. No, lo que es que, el fan no puede poner cualquier random argumento. Porque no, porque llega otro ñoño que sepa japonés. Si es un true fan, no. Sí, si es un. Eso hablamos, por ejemplo, lo de Harry Potter. Pero que es verdadero ya, Mauro. No. Que es verdadero. No, lo que pasó con Harry Potter. De Harry Potter salió por ahí una edición de la última novela que era completamente falsa. Déjalo en paz, ese tonto. Vamos a hablar de Harry Potter, ¿no? El yaoi de Snape y Voldemort. Maluco, sí, muy maluco. Pero al final sí era espía. ¿Quién? Spoiler. Spoiler alert. No. Qué bobos, no hubieran dicho spoiler ya. No. Sí, pero sí era. Dejémoslo ahí. Yo no malera de puto libro ni porque me empata. Entonces, por favor, me dicen, por favor, si quiero o no. Pero es muy no, bacano no, cuando no. estaban en el lanzamiento del libro oficial en otros países y llegaban unos malvados de internet, unos guerreros del teclado. Y comenzaban a gritar el final. A gritar el final a todo el mundo. No, pero entonces, en cuanto a eso, eso es lo que queríamos decimos. Hacer eso acá alguna vez. Por favor. Un flash mob. Bueno. Ir a flash mob en alguna película maluca. En cual, que vaya, cualquiera. Sí, eso sí. No hay nada para ver, Mauro. En la pasada de paréntesis, ¿qué película estamos esperando? Esto huele mal con Diego, con Diegacho. Hace un par de meses estuvimos, gracias Cataparaya, hace pocos meses estuvimos como en una buena racha que fue Los Simpsons, Transformers, ¿cuál fue la otra? Que por cierto no me vi. Duro de Matar. Por cierto yo no me vi Los Simpsons. Como que no, Mauro. Happy Potter, Piratas del Caribe. 28 semanas Ey, Mauro no se ha visto Los Simpsons. Yo no he visto Los Simpsons. Yo no me he visto Los Simpsons tampoco. Es bacana. Sí, es una nota. Entretenida. Tiene su... Pablo y yo nos reímos mucho. Sí, esa es la mejor parte. Un chiste súper pendejo que me dio ataque sí, de risa. Es verdad. Pero pendejo. Y el marranito Harry Potter también. Es sí. charro, padre. Es buena. Mauro, ¿te la viste? No, todavía no. Tu carnet. ¿Qué? Pero yo no soy fanboy de... Sí, yo soy fanboy de Futurama. Pero, por cierto, Futurama ya lanzaron, están, ya oficialmente se va a lanzar la segunda temporada, la otra temporada, digo, vienen como la tercera o la cuarta. ¿Recuerdas va a salir solo en DVD? ¿Recuerdas la imagen, las dos imágenes de internet que era Los Simpson en versión manga y Futurama en versión manga? Que era una pelada de, ¿cómo llama esa página? El MySpace de los artistas. La que los dibujó en DeviantArt, la contactó Matt Groening y la invitó a dibujar en Futurama. ¿A qué nota? Por ese fanart. O sea, el fanart sirve y esas páginas ñoñas sirven. No, es que ya alguna vez habíamos hablado pues de que el fanart sirve. Por ejemplo, yo te había dicho que Estamos hablando de grandes ligas. O sea, yo hice un dibujito de los Simpsons en Futurama y no, pero acá. Lo que habíamos dicho, Haibana Renmei, que es una de las series de anime que más me gusta, era originalmente un fanart. Excel Saga, que vos la viste, originalmente era también un fanart. Pues hay muchas series que han sido así. O sea, la gente hace un fan cómic y los contratan después. No, charlandito. No, y lo mismo pasa mucho en juegos de video. La comunidad de mod hace un mod muy bueno. Counter-Strike. Y después los llaman para hacer un pero juego. Pero Counter-Strike es el más famoso. ¿Cuál otro hay? Hay muchos. Enemy Territory para Return to Castle Wolfenstein. Prince of Persia. Era Homebrew. Exacto. Original. Jordan Mechner con el hermano Homebrew y lo compró Brother Brand. Ajá. Software para Apple II. Bueno. No creo que es Homebrew. Sí. Pero volviendo a lo de Haruhi. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De Moby? Sí. Y Moby fue. Bueno, Moby. La cuestión es que anunciaron que va a salir Moby Dick. Lo más seguro es que salga Moby, el vegano flacuchento que no era nada gay. ¿Qué? El güey de coca. No, en serio. Ojo, uno puede ser uno puede ser vegano y sí, porque es que la coca, es una, o sea, vegano, la coca no viene de ningún animal. Ojo con Moby. Eso es cierto, la coca no viene de ningún animal. La coca no tiene orines. No. No, o sea, igual es más saludable. O sea, tiene vegetales y semen en el estómago. Y coca. Todo junto. ¿Qué? Y ahí compone. Mentiras, que Moby es bacano. En una entrevista que le hicieron a Moby, yo creo que ya contaba ese dato varias veces. No. Es que cuando él está tocando en vivo, pero en clubes pequeños, no conciertos gigantes, sino en clubes pequeños, y la gente drogada empieza a pelear, él tiene una canción que es infalible para parar las peleas. Y es que pone el tema de Benny Hill. Sí. Pone la canción de Benny Hill, entonces todo el mundo peleando se siente muy estúpido y ya. A mí me gustaría pelear en un bar con la música de Benny Hill. No. O sea, en el chispún la gente es rambotizada. Es rambotizada, pero apenas empieza la música. Pablo, ¿qué es? ¿Qué es rambotizado? Ya, la gente es como. Para la pelea que sea, ese es el buen dato de Moby. Pablo, ¿qué es rambotizado? Hay muchos buenos datos de Moby. Y está enamorado de Eminem. Esto es guerra. Dios, aquí va a haber pelea. Moby es como gay. Hablando en serio, ¿no? ¿Quién qué? Moby. Yo cosa a ver, no me gusta, sigamos. Bueno, la cuestión es que anunciaron la segunda temporada de Haruhi. ¿No seguimos con eso? No, pero todavía. Es que no han dicho cuándo. No hemos hablado de Haruhi, Haruhi es un buen tema. En este momento. ¿O te gustó? Sí, y quería la figura de acción de Haruhi que la íbamos a comprar. Y todavía y no está llegado. Por ahí, todavía no ha llegado, no ha salido. Jovencito, o sea. Está imposible de conseguir. La brujita con la guitarra. No, yo quiero esa Haruhi con la guitarra. Bueno, claro. La cuestión es de que. De conejita no. Sí. Por eso, Haruhi con conejita con la guitarra. De conejita con la guitarra. Con las medias de malla. Sí. La cuestión es que. Y con strapón. Not porn. No, not porn. Y de tamaño real. No. Ok. Y viva. Una Kimakura de Haruhi. Bien. La cuestión es que la anunciaron en este momento. Kiyoani, que es la que hace Haruhi, está haciendo una serie que se llama Lucky Star. Todavía no se ha terminado, pero yo creo que se termina en los que. Es de una estrella que tiene suerte. No. Es la que está grupo. Es como la banda de punk de Medellín, Lucky Star. No, Lucky Star. Pero ya de tener un nombre bien emo. Sí, sí. No, Unlucky. Unlucky Star. Unlucky Star. Ya. No, Lucky Star es la que estamos viendo ahora, que en la que aparece Taiko Drum Master en otro capítulo. La segunda. Es esa. Pero bueno, esa se acaba en cosa de 2 meses, o sea que la gente especula. Todavía me han dicho que en cosa de 2 meses está empezando la nueva temporada de Haruhi, o si no, por lo menos para principios del 2008. Porque la otra que empieza ahora en septiembre, ¿qué? Es que ya se va a acabar. Ay, que no. En septiembre. Pero la ahora que empiezan las temporadas nuevas, en septiembre empiezan las temporadas nuevas en Estados Unidos. Viene Héroes, la segunda temporada, ya está confirmado. 24 de septiembre. Hoy no hablemos de Héroes, que es un tema en común. Se vieron el teaser, se vieron el teaser de Héroes. Sí, claro. ¿Te lo viste? Yo no. Spoiler, sale. No hablemos de Héroes. Salen los hermanos Petrelli también. Qué final tan sonso. Exacto. Pues como, ey. Salen los dos. Emo Petrelli, acordate que uno van a salir los dos hermanos, claro. O sea, mi teoría. Yo tenía una teoría. Pero contame el final de Héroes. O sea, salió volando. Ya. O sea, ya está. Llegaron a la cuasi semiatmósfera. Lo mandó a la mierda. Se desintegró. Se volvió a integrar. Y mientras estaba a punto de cara al piso, vuelve y lo coge. Y se besan. No. No. Tienen sexo. Pero son hermanos. ¿Qué es caché ese final? No, por eso, por eso. Ah, ok. Por eso es más cool. No, es malo, malo. O sea, Héroes empezó bien, pero no. Ya te expliqué lo de cucaracha. No, lo que es que el problema con Héroes... Se encartaron con tanta gente, me parece. Sí, o sea, había mucha gente, mucho trama para el final. Pablo y yo estábamos hablando de una cosa. No hubo tiempo. Trataron de poner todos los estereotipos de ahora, pues, o sea, el emo... El intelectual, el científico, la mala... El drogadicto talentoso... El ñoño japonés... Otaku... No, mal. Vean, ¿sí? Es reacción típica de todas las mujeres. Pero no son... No que, son ¿cómo se llama el man? Son todos unos idiotas. Hiro Nakamura. Hiro Nakamura. Pues la verdad, no profundiza en ningún personaje. Los hace completamente vacíos. Idiotas. Sí, entonces hay que esperar a ver. O sea, yo me quiero ver la segunda temporada. Ah, no, y claro. O sea, no, claro, pues hay que verla. Va para esa negro. No, porque es que lo que dijimos, exceptuando el final, porque el final como que fue apresurado, pero en sí todo el desarrollo de la serie fue muy bueno y me gustó muchísimo. Cierto que al final el que se robaba los podercitos con el cerebro, ¿cómo se llama? Sylar. Sylar quedó vivo. Se escondió como las tortugas ninja por una alcantarilla. Sí. Ah, entonces pensé que ha sido mi impresión. No. Bueno, sí. ¿Cuál es la teoría de ustedes sobre lo que hace Sylar con los cerebros? Mucha gente se los come. No, ya dijeron. Les quita la babosa como en Bioshock. Los creadores de la serie dicen que ya confirmaron. No se comen los cerebros. No. Entiende cómo funcionan. No, lo que él dice es que. O sea, Sylar es un relojero. Exacto. Entonces, él es capaz de modificar su propio cerebro. Él ve cómo funciona estudiando todo. Los otros. Exacto. Eso es lo que yo he dicho siempre. Uy, está bien. Exacto, bien, claro. Bien. Porque es que, recuerden, la primera vez que se encontró con el que tenía telequinesis, pues lo mira por detrás y le dice. Dato mental. Mauro es un obsesivo que lee Harry Potter 4 veces, se ve cada capítulo de Héroes 5 veces. Entonces recuerda. Claro, obsesivo. Al pie de la eres obsesivo y vos sos hardcore. Sí. O sea, los adjetivos como a conveniencia. Claro. O sea, él es intenso y vos sos true fan. O sea, bacano, Mauro. Bien. Ahí vamos conociendo. Será el nombre. Ay, Pablo. Vengan que ya no ha hablado. Entonces, ¿qué pasa con...? Que, pues mira, lo mira en la cabeza pues al que tiene el poder de la telequinesis y le dice, veo qué es lo que está mal con tu cerebro, te voy a arreglar. Le destapa la cabeza y mira cómo funciona el cerebro de la persona y lo entiende, igual que hace con los relojes. Claro. Porque ese es el poder de él. Eso es lo que yo digo. Eso tiene que ser. Hombre, bacán. Bien. Uy, ¿qué fue eso? Que se me apagó el computador. Ay, el coco. Bueno, no, porque lo otro. Existe y está demostrado por los colombianos. ¿Qué pasó? Que el coco existe. El coco existe, claro que sí. 100%. Pero es que a nosotros, yo todavía digo que fue real el caballo subiendo por las escaleras. Sí, del famoso. Sí, 100%. Sí. Lo escuchamos todo, ¿no? O fue una psicosis colectiva, no era un caballo subiendo por las escaleras y después tocaron la puerta. Coco para presidente 2010. Claro que sí. Y no el de Okidoki. No el de Okidoki. Yo siempre... Sema, ¿cuántos años tiene ya? Coco tiene como 50 años. Debe estar postulándose para el consejo, cosas así. Y ahora esa gente, hombre, Ramoncito, estrellas, no, pero la de Oki, la bonita, ¿cómo es que ella llama la que es cantante? Coco se casó con Melo. Verónica Orozco. Y la cuervo. Y cuervo que está en pura sangre. Verónica Orozco es muy linda. Sí. Uy, Verónica Orozco. Tremenda. Los ídolos de juventud de acá, sí, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Qué habrá de Coco? ¿Qué habrá de Tomillo? Tomillo, el cabeza de motor. Ay, no sé, está en RCN. Sí, el cabeza de motor. El cabeza de motor está en RCN. ¿Y qué pasó con la pulga? Vainilla fue una prostituta en una telenovela, algo así. Sí. Nada más en la telenovela. Y en una película. Vainilla es Verónica Orozco. Sí. No, sí. Ah, no, sí. Entonces es Patilla. Yo no me veía eso. No había ninguna Patilla. La maldición de la farándula colombiana. No, no había ninguna Patilla. Patilla entró después, fue como Patilla de la segunda era la niña, generación. Yo me acuerdo de Papaya, pero no. Y luego llegó uno, que era el Piojo. ¿No? El Piojo, el Costeño, el algo. Esos nombres de la farándula colombiana, esos son increíbles. No, pero es que era un programa infantil de los sábados por la mañana. Niño Ramoncito, por ejemplo. Yo tengo por ahí el video porno de Lolita. Pero Lolita la oficial. El del celular. Sí, el exacto. Pero yo no te lo pasé, pues. Sí, exacto. Es maravilloso. Cuando era de la Fundación La Luz. Después de la Fundación La Luz. Ah, sí. Después. Él te lo pasó. Que ahora es lesbiana. Ah, sí. Tiene novia y se dan picos en tele. No, pues que son chismes más viejos. Sí, sí. Teresa Gutiérrez también es lesbiana. Y Alejandra. No, gracias, paso. Morrero. Ah, no, pero sí, eso es bien. Hay un video de Cherly Gómez, porno, pero no es Cherly Gómez. No, esa no es. Acabo de decir, pero es muy parecido. Pero, si uno tiene imaginación, hace muchas. Vos tenés imaginación, León, si haces muchas. ¿Qué? Gracias, paso. Bueno, no, porque... Era Mauro. Porque lo otro que estaba... Ya se van armando las parejas. No, gracias. ¿Para que juguemos rol? No. No, el del rol de la enfermera. Sí, el rol de la enfermera. Sumiso. No, hablando de roles, hay una... fiebre mundial que yo descubrí hace poco gracias a la internet. Pues lógicamente, güey, todo el mundo hay cosas pervertidas, chicas. O sea, estamos entrando en ese territorio chévere. Sí. Apenas. Bien. Y como los vegan sexuales. Y sí. No, pero eso es peor. Hay una película que me pasó Peter Wilson, que es de el director de Pink Flamingos, de John Waters. Sí. Que se llama Lengues. No me acuerdo de Tanz, ahí te la pasé. Sí. Slash Legal Downloads. No me acuerdo cómo es. Que es de pero me debería acordarme de la revista. Que es con Johnny Knoxville. Sí, esa. ¿Cómo es que se llama? Creo que esa no se llama así. No, pero la del con Hollywoodland. No, Hollywoodland es la de Ben Affleck, Superman en los 50. Que Johnny Knoxville es A Dirty Shame, esa es la película que yo vi ahí. Una desviación, no una desviación, no un fetiche, no digamos desviación porque es como si fuera malo, porque es nada en el sexo es malo, desde que no estoy durmiendo, ni con muertos, ni con ancianos, ni con niños, o sea, desde que no sea, ni con animales, ilegal. desde que no sea con alguien que no esté de acuerdo. Entonces hay un fetiche. Qué bueno, Pablo. Estuvo hardcore. La moral. Pobre virgen. Hay un fetiche que son unos gays gordos, velludos y barbados que se llaman los osos. Se llaman los osos y hay unos que les gustan los osos que se llaman los cazadores, pero el cazador realmente no tiene que ser un oso, sino que es un man al que le gustan los gorditos. Cazadores y osos. ¿Cierto? De la página recomendada de la semana es que lógicamente de esta perversión tiene que haber en Colombia. Claro. Pero entonces se llama ososdecolombia.com. Uy, no, un party sede en Bogotá, Medellín y Cali, y ahí encuentran una explicación muy detallada. No es una página de porno, es una página de señores gay gordos y de los que gustan de los señores Sí, gay gordos. Ya y sí, dan ganas de visitar la página. Sí, ahí sí. Sí, claro. Son los descubrimientos lindos de internet. O sea, qué porquerías va a encontrar uno. Y ososdecolombia.com. Busquen mi perfil. ¿Cómo es su perfil, Pablo? O el chocolate. Solid Snake 69, no sé. Oíste, los cazadores van con qué, escopeta doble cañón. Decadencia. Eso va peor cada vez. A mí me encanta cuando hablo de porquerías, que las dos chicas ponen mucha atención, pero son un poco perturbadas. Sí. No, ¿tienen nada derecho a buscar osos de Colombia? O sea, no, para nada. Guardar imagen. No, ¿cómo? Yo solamente pienso en una niña que quiera saber de osos de Colombia verdaderamente. Un mamífero y se como meta que en no, no falta la osa. Sí, también. No, sí, a ver. De osos, no, la que está haciendo una tarea para el colegio. Sí, ay, los osos de Colombia. El oso hormiguero Colombia. Y la foto que le da la bienvenida a la gente que visita la página es obviamente un oso, o sea, un señor, un hormiguero. Señor gordo, barbudo, velludo, desnudo, tapándose con un osito de peluche. Ay. Esa va para el blog. Hay que directo, o sea, nuevo avatar en meses. ¿Usted se imagina el problema donde en el meta tag de la página diga cariñositos? Uy. No, ¿cómo se Google mandándolo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la página que hemos recomendado mucho, que es un index de podcast que los reseña de acuerdo a lo que se habla? Eso es ¿cómo es? No. Bueno, es que uno escribe XXX y sale Podsinger. Podsinger. O era Podzilla. Podsinger. Esa. Sí, claro. Busquen osos y verán lo que les sale. Porque volviendo a temas mucho más agradables. Por favor. No. Vamos, yo te pasé. Al final nunca dijiste lo de las películas. ¿Cuáles películas? Que estabas diciendo que después de una buena racha de películas mencionaste los Simpsons y después. ¿Qué era lo que estábamos esperando? Ah, que no, que en este momento no hay buenas películas. Uh-huh. O sea, estamos esperando a regañadientes la nueva Resident Evil. La nueva Resident Evil. Pero la escena es en noviembre, finales de noviembre. Eso, o en enero, este pues no sé, no sé. 19 de septiembre. Sí, pero... Ya, 19 de septiembre de 2008. Y digamos pues de que Speed Racer, pero esa todavía está muy lejos. Sí, ¿no? O sea, falta mucho, de verdad. No hay falta nada por ver. Halloween de Rob Zombie, que se las traje ya legal. ¿Cómo? Falta ver zombies. Halloween de Rob Zombie. Bueno, ahí está. Ahorita nos la pasas. No. La copia original, ya. Copia original. Yo creo que ya acabamos la cartelera de cine este año, ¿no? Ya eso acabó. O sea, de aquí hasta diciembre no creo que llegue nada más. Las películas de Navidad. Mi pobre angelito, 18. Esperen, 18. Peter Jackson está de nuevo en conversaciones con New Line para dirigir El Hobbit. ¿Otra vez? Él estaba peleado con New Line porque los de New Line fueron muy ratas con todos los actores y les cortaron como los derechos. New Line se está quedando con toda la plata, entonces están todos peleados con New Line, incluido el director. ya están en conversaciones, porque era especialmente un ejecutivo y ya como que lo, le cortaron la cabeza. Entonces existe la posibilidad de que Peter Jackson dirija El Hobbit, y eso es una buena noticia. Sí, porque, o sea, ese es mi bacán. Libro favorito de Tolkien. Es muy bacano, es muy bacano. Es entretenido, ojalá. Es agradable, no es tan emo como El Señor de los Anillos. Eso, por eso es bueno. Pero es porque es más, más histórico, pues más recuento, o sea, histórico. Más como un cuento. Sí, pero sí, El Hobbit es, pues, cuando uno lo lee, pues la prosa de Tolkien comparada, pues como cuando escribió Señor de los Anillos, es muy para niños. Y sí, un anciano y muchos enanos metidos en una madriguera, o sea, ¿qué podría salir mal? Fun times. No. Como diría Lionel Richie, diversión toda la noche. Party all the time. Happy, happy, joy, joy. Qué miedo con usted. Bueno, madriguera. No, pero prefiero la madriguera sin ancianos. Yo le pasé a Pablo esta semana. Pero con enanos sí. Los enanos se caen ahí. ¿Qué pasa con Lemon Party? No, los enanos también. No, esta semana pasada le pasé a Pablo un juego que pues lleva ya un rato afuera, pero no sé, no sé si ha tenido. No, lo compraste para él. Super Mario 3. Claro, no. El de el último de Tomb Raider Anniversary. Sí. Excelente. Es bacano. No, lo que pasa es que es muy parecido al cual fue el inmediatamente anterior. Legend Chronicles. Legend. Es la misma, es el mismo Mondaka. Es el exacto, mismo engine. Exacto. Pero bien, es en... No, la verdad es que es un remake de la 1. La gente de pronto pensó, o sea, porque yo por lo menos jugué la 1. Yo compré la 1 en la época en que salió. Y sí, la compré. Me acuerdo, sí. La cajita triangular. La cajita triangular que todavía la tengo por ahí. O sea, eso no es obsesivo, sino hardcore. Hardcore, sí. No, pero es eso. O sea, es un remake. Tiene los mismos niveles, tiene los mismos enemigos. Pero muchas cosas las cambiaron. Por ejemplo, antes el dinosaurio había que darle bala al dinosaurio hasta que se muriera, mientras que ahora es un puzzle porque no tiene que hacer que se dé contra las paredes, por ejemplo. O sea, tiene muchos cambios, aprovechando el engine, aprovechando los gráficos, aprovechando los niveles nuevos, pero en sí el que jugó la 1 se acuerda de todos los detallitos y de todas las cosas, y eso es muy bacano. Es la misma vaina. Y si no me equivoco, en los boss fights hay como un quick time event al final, cuando estás a punto de matarlo. Tipo Shenmue, tipo Resident. Sí, como para hacerlo más cinemático, pues. Sí, cuando... El tiro de gracia. Y no, sí, pero no solamente cuando están los boss fights, sino en todos los enemigos hay una oportunidad de uno darle, okay. O sea, se enfoca y le puede uno dar en la cabeza, okay. y matarlo de un solo golpe. También tiene el grapple. Sí, que el que está en Legends. Conservó todos los poderes, todas las cositas, como todos los poderes. Sí, bueno, whatever. Saltar y double jump. No, pero por ejemplo, porque es que en la 1 agacharse. No, porque es que en la 1 y mover el mouse para tratar de verla bien. Sí. No, porque es que así el lado. No, porque es que en estos días no, usted la lleva con una pared entre la cámara se acerca. Yo sí jugaba Legends en mejor ¿qué? En el traje de gala. Sí. El que rompe cuando está en la balacera contra la triada japonesa. Sí, bacán. Sí, porque en estos días vi un video, una comparación de cómo era el original de 1996, ¿era eso? Un video de noche. 96. No, salió un video comparativo de cómo era el viejo versus el nuevo. O sea, uno no lo recuerda así, pero es que se ve muy diferente. Y estaba pensando en eso, en cómo recuerda uno los juegos viejos, porque es que verdad, uno lo recuerda con unos gráficos impresionantes. Yo los recuerdo todos antialiaseados. No, los recuerdo bonitos. Y ¿sí? Después los miro. Yo jugaba esto. A mí me dio duro cuando volví a Metal Gear Solid 1 de PlayStation. De PlayStation 1. Todo se movía. Las texturas horribles. Y sí, puro Jaggies. No envejeció bien. No envejeció bien. Es que los juegos 3D usualmente no envejecen bien. Sí. Pero los juegos 2D. No, porque en estos días aproveché por ahí. Les pego el link para los que les interese. Encontré un emulador para la Palm. Que emula juegos de Super Nintendo, de Genesis, y estoy jugando un juego ganador, campeón 100%, que se llama Landstalker. ¿Vos lo jugaste alguna vez, Paul? No, señor. Landstalker. De la misma gente que hizo Alundra. No. Jugué Alundra. Landstalker. Es un juego de rol muy parecido a Zelda, pero se ve en isométrico, se ve en vista 3/4. Como Alundra. Sí, más o menos. Y es muy bacano. De pronto, para la gente que tiene emuladores, para la gente que le gusta el retro gaming, la cerveza. Los 4 meses fueron. No, para que vayan y lo chequen, que ese juego es Jackpot. Muy, muy bacano. Es un juego de Sega Jackpot. Genesis. Y es muy bueno, de la buena época del Genesis. Había otra trivia de la que estábamos hablando ahorita cuando estábamos almorzando, que es cómo se le dice al crowbar en español. Sí. Gracias a los que respondieron la droga. Crowbar es una barra con la cual se abren alcantarillas o se abren... Cerebros humanos. Es una ganzúa. Con la cual se abren cajas de madera como containers. Es el arma default de Gotham Firemen en Half-Life 1 y 2. Pero ¿cómo se llama un crowbar? O sea, en español, pues ¿cómo lo pido? Babelfish, hágale pues. No, yo lo he visto ganzúa. Yo lo he visto como patacabra. Yo le digo patacabra. O barreta lo he visto en pero en patacabra México. No es la lata. No, es como una navaja de atracador. Sí, más o menos. Yo tenía una novia que le decían así. alguna no, vez... navaja de atracador. No, patacabra. No, no, patacabra no, qué feo. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? No, navaja de atracador es más bonito que patacabra. Sí. Y a ti a por, mano. Navaja de atracador, pero qué... Pero largo, para llamarla. Oye. Calidad, ahí viene navaja de atracador. Uy. El descubrimiento del año. No estoy hablando de Pablo. No. Uy, me decían Chris Black. Que soy todo terreno. Rob Ryder. Bueno. Bueno, chao. Trailblazer por todo camino. Ya. No, bueno, no, gracias, paso. No, yo creo que ya los dejamos. No, espérate. ¿Alguna vez hubo una? Yeah. No sé si fue una leyenda urbana. Una navaja que se llamaba Chupa Chupa. No, leyenda urbana. No, que no. Supuestamente a vos te chuzaban con esa vaina y qué pasaba. No, lo que es que él dice que uno se moría. Que tenía dos. No sé. No, yo nunca la vi. O sea, la que Chupa Chupa entraba, era el no terror. No sacaba sangre, sino que no sí, se desangraba. Lo que yo conozco como Chupa Chupa es una navaja que es que la hoja es como en forma de media luna. Entonces la herida que hace no bota sangre, sino que toda se queda adentro y es mucho más grave. Ay, y con eso amenazaban a atracar. Exacto. Mucho. Esa fue una leyenda. Yo nunca la vi ni me atracaron con un Chupa Chupa. A mí me la dijeron, pero era un gamincito como de 8 años, entonces no le hicimos yo caso. Yo vendo Chupa Chupa. Qué miedo. ¿Y eso es para qué? O sea, ¿cuál es la función del chupa chupa? Debe ser para abrir. En el mundo no delictivo. Para algún animal o alguna cosa. ¿Yo para qué quiero que un animal se sangre por dentro? No, para abrirlo. ¿No será como para frutas, algo? No sé, para pelar frutas. Yo no sé, pero en estos días en una página que se llama Truth Words, que venden réplicas. Chupachupa.com. No, venden réplicas de armas. Y se consiguen, por ejemplo, copias de las espadas de Final Fantasy, pero hechas en acero de verdad. Pero también se consiguen. Pero para eso está la tienda de Square Enix, que ya abrió en América. Bueno, sí, también. Pero, por ejemplo, mi hermano pidió una espada de la serie Blood, que es una espada que parece una S en la empuñadura, muy bacana. Tristemente, oyentes, es verdad. Es verdad. Pero él es hardcore. Él es hardcore. Él no es obsesivo. No. Es hardcore. Obsesivo con C. Pero la cuestión es que ahí también venden, hay una sección en la que venden cosas como para defensa personal y venden armas... Anchaco. Ocultables. Y vi una que es exactamente eso, es un chupa chupa que viene disfrazada de cepillo para la cabeza. Entonces es como un cepillo para peinarse, pero tú le jalas el mango y tiene un los paraguas dentro del tubo. Y entonces uno se lo acomoda en el afro. Sí. Cuando, claro, no hay problema. El arma favorita de las prostitutas. Sí, sí, un chupa chupa. Sí. Algo murió. Tiene color dorado, fucsia. Sí. Con diamanticos. ¿Qué? Con una S de diamante. Una S de diamante en la empuñadura. Sí. O el pimp en diamantes. Bueno, pre-order. Pre-order now. Bueno, yo creo que con esto lo dejamos hasta la próxima semana. Más bien. Entonces ¿cuánto tiempo vamos, bro? ¿Por qué se nos va el tiempo tan rápido? Yo no sé, pero porque no. Estamos pasando delicioso, Pablo. Bueno, entonces lo dejamos hasta la próxima semana. Antes les envío un saludo y les recomiendo que vayan a visitar a Kuma en popodcast.kumalabs.com. ¿Ah? Vamos a darle publicidad. Llevan ya 6 ediciones, creo. 5 o 6. Ya llevan 50. No. Pero visiten si no... también terriblereactor.com/blog si quieren escuchar música chocoloca y rebuscada. Bueno, pero son como cuál, por ejemplo, que suena ahí. No sé, yo no reconocí ninguna de las bandas. O sea, yo estoy atrapado en el 95. No sé. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima. Pero semana. De pronto le rasca donde le pica a alguien. Entonces, ¿no? Osos de Colombia for the win. Sí. Entonces los dejamos con ¿qué? Un tema. Osos de Colombia. Que dentro de poco tienen podcast. Que tristemente lo vamos a linkear de la página. Porque hay que linkear todos los. Y hay que poner hay que traerlos al podcast. La imagencita también. Claro, calidad, sí. Un personaje. Bearquake. Bueno. ¿Qué? Uy, no. En el ano. ¿Eh? ¿Qué? No. Rando. No, qué susto el Nick. Osa posa. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana con este tema que no así que en este sí me escucho. Este tema nos lo recomendó el Mauro Malvado, es de One Up Show. Es el Mauro bueno porque ya está convertido. No, todavía no. Todavía es el Mauro Malvado hasta que se vea Haruhi. Entonces lo vemos. ¿Sabes a quién vine estos días yo? No, entonces que no, fue en los viajes del Caribe. Mentiras que no lo vi. Fue el man de Commission. ¿Cómo es el man de...? El Obsidian. Ah, pero él se fue, él está en ese momento en Dragon Con, en Estados Unidos. Sí, pero estaba disfrazado ese día, tenía tache. ¿Quién? Orlando Bloom. Y tenía la de Neo. El de Commission Comic. Ah, no sé. Tenía la de Neo. ¿No sabes? ¿Cuándo? Ya te contaba. Tenía la de Neo y todo. Dresden Kodak. Cómic para Mauro ahora recomendar. Bueno. Listo. Próximo programa. Pero termina, León, que no escuché bien. No, simplemente. Cuando nos vimos Piratas del Caribe. Lo vi y me dio mucha risa. ¿El de Commission Comic estaba disfrazado? Los tachi, con los tachi. De Jack Sparrow. No, estaba disfrazado de Neo, supongo. Pero yo porque creí tenía que la gabardina. Pero yo creí que él era como que serio. No, o sea, él se viste así normalmente. Ay, no. Ahí quedó su seriedad. Pero él no es profesor de bolivariana de diseño. Sí. Es como la pues, pelada que eso. Estudia, la pelada de profesora de derecho. Es gótica. ¿Cómo es que se llama la gótica de derecho? Violet Carmilla. Ese es un meme de internet. O sea, bueno, pero en serio, desde la época, Violet Carmilla. Uy, yo no sé. La profesora de derecho. Y en este momento es profesora necesito de salir. No. O sea, sí. Y, pero antes era serio? Toda gótica. Pues, váleme ese trompo en uña. De esas que uno agradece que existan. O sea, ahogado. Uno no debe burlarse. Es como pescar con dinamita. O sea, es demasiado fácil. Entonces uno simplemente la. La reseña y ya que sí, vayan y busquen. Sí, se hace solo. Sí, exacto. No, no, no es injusto. Es injusto burlarse de los góticos. Yo, es injusto. Yo, ¿te acordás cuando yo supe esa noticia y que no? ¿Qué? Vamos a entrar aquí en la hinchada con Commissioned Comic, que yo no sabía que era en película de Violet Carmilla. Sí. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana con ese tema que es de One Up Show, que lo recomendó Mauro. Hasta luego. De OneUp.com, el sitio de juegos de video en internet. Listo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues. Chao. Chao. Chao. Chao.